Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Los Dioses Rotos, con guión y dirección de Ernesto Barranas. Vamos a escuchar el tráiler de esta película y enseguida regresamos con el análisis. ¡Salta! ¿Cómo la conocen? Vivir de las mujeres y no morirse por ellas. Eso no es lo que tú siempre estás diciendo. Que la enrede. Laura. La saque por el techo y la aleje de los monstruos. Alberto. ¿Quién te creo que eres? Sandra. Yo no soy ninguna puta, ¿oíste? Tengo un orgullo más grande que ese mal que tú ves ahí. Lo que pasa es que el orgullo ni te viste ni te da de comer. ¡Que se entere dónde coño se metió! No, yo también me ocupé. Matarlo y acabarme de hundir de una vez. ¿Tú sabes una cosa? Fue por ti, Sandra. Fue por ti. Aquí nadie tiene las manos limpias. Acabamos de escuchar el tráiler de Los Dioses Rotos. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho film. Laura es una profesora universitaria que investiga sobre el famoso proxeneta cubano Alberto Yarini y Ponce de León, asesinado a balazos por sus rivales franceses que controlaban el negocio de la prostitución en La Habana a comienzos del siglo XX. Interesada en demostrar la vigencia del legendario personaje, se adentra en una de las zonas más complejas de la realidad habanera de hoy. La trama presenta una reflexión en torno a perspectivas éticas y morales de un grupo de personajes pertenecientes a distintos niveles socioculturales, entre quienes las clasificaciones de positivos y negativos no resultan sencillas de imponer. Tragedia y tragicomedia juntas que le dan el tono a una historia que por ello resulta amena, universal y consecuente con la realidad a la que se debe. Bueno, profesores, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le damos a este filme, pero de momento, como siempre decimos, la mesa está servida para el análisis y el micrófono es de ustedes, primero para contestar las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Dinora Pérez destaca la buena ubicación que logra el filme en el punto de arranque. ¿Es así, profesor Gerardo? Sí, tiene una dinámica extraordinaria y de pronto, con muy pocos recursos, estamos ubicados en lo que en las acciones fundamentales, la acción base y las acciones subordinadas. Creo que sí, que tiene una dinámica muy moderna y muy eficaz porque nos da la información dónde, cuándo, a quién, qué y por qué con mucha facilidad. Quiere decir que cuando pasan los primeros minutos de la película, el espectador ya está claramente ubicado de a qué se va a enfrentar, qué es esta historia, a quiénes le pasa y dónde les ocurre. Exactamente. Listo. Profesor Julio, Fabián Fundora se maravilla de la edición, le parece muy buena la forma en que está montada la película. ¿Qué opina usted? Bueno, es una edición muy eficaz, no estoy muy seguro de quién es el autor de esa edición, pero es muy eficaz en el sentido de que le contribuye a que se mantenga un ritmo bien interesante en la película. Y eso es fundamental, porque a veces no se valora lo suficiente el papel que tiene dentro de la cinematografía el tema de la edición, pero es quien, la edición es quien pone el tempo. Y eso puede ser determinante en el momento de llegar al espectador del espectáculo, porque finalmente es lo que va a determinar la relación con el público. Si es que no está bien logrado, puede ocasionar graves consecuencias. Y inclusive no es un problema es un problema, repito, de tempo, no de ritmo necesariamente, porque hay películas que son muy lentas, pero manejadas con un tempo muy interesante, muy orgánico, no son un problema para el espectador que sean lentas. Y a veces esos ritmos trepidantes terminan también por aburrir al espectador. Todo es cuestión de que la contribución de la edición al lenguaje, es decir, a la comunicación del tema. Es Pedro Suárez, el editor de Los Dioses Rotos. Yo le doy la palabra a usted, profesor de Gerardo, y después cuento una anécdota relacionada conmigo y la edición de Los Dioses Rotos. A ver, profesor. No, yo me quedaba por decir que la importancia de la edición, como bien Julio apunta, en el sentido de que el ritmo incorpora. O sea, no hay más que ver. Tú estás oyendo una salsa de pronto y no hay más que ver a esa persona o a ti mismo que estás ahí, que inmediatamente o estás moviendo el pie o te pone en movimiento, quiere decir que te incorpora. Entonces es importante esto, importante el ritmo. A veces, como bien decía Julio, el ritmo no lo es todo, por el hecho de que si no hay una acción dramática dentro del ritmo, pues te aburre, ¿eh? Cambio de imagen y cambio de imagen, pero no hay el elemento humano que te lleve a esperar un suspenso, una expectativa, a crearte un suspenso, una expectativa. Es importante, pero tener en cuenta de que el aspecto humano es fundamental. Asimismo, profesor, yo recordaba en el año en que Los Dioses Rotos se estrena en La Habana, como acostumbra la industria cubana del cine, hace un preestreno para la prensa. Es una sesión en una de las salas, por lo general en la sala pequeña de la Cinemateca de Cuba, donde los periodistas asisten a ver con un poco más de tranquilidad el estreno de la película. Recuerdo que ese año, no sé por qué coyunturas, el ICAI decide hacer el preestreno, pero no en la sala pequeña, sino en la sala grande de la Cinemateca, y habían bastantes periodistas asistiendo a la película. Y yo recuerdo que la película, como bien dice el profe, el ritmo que tiene incorpora. Entonces es una película que te engancha rápidamente, que desde que estás en el punto de arranque estás montada en la historia y quieres saber más. Pero en mi ignorancia, por decirlo de alguna manera, yo salgo un poco atontada de la película y me digo a mí misma que está montada como televisión, que la película tiene un montaje que echa mano a recursos audiovisuales que son propios del audiovisual televisivo y no del audiovisual cinematográfico. Es una inquietud con la que yo salgo del cine. Y me pregunto a mí misma en ese momento si eso es un defecto de la película. Después me contesto a mí misma, y ahora les voy a dar la palabra a ambos, que no era tal defecto. Recuerdo saliendo de la sala de cine, hay una rueda de prensa con Daranas y su equipo, y un periodista, que no recuerdo su nombre, se para y le dice, pero parece televisivo. O sea, hay una persona que cae en la misma observación que yo, y él le dice, nosotros echamos mano a todo lo que sumara a la puesta en escena, incluido nuestro montajista coge y monta y usa recursos, ralentiza planos, acelera cuando el niño se lanza al malecón y hace cosas que normalmente hacía la televisión, pero no hacía el cine en Cuba. Bueno, es una anécdota para ustedes, profesor. No hay que olvidar que Darana se forma en la radio. Se forma en la radio y yo veo en esta película elementos radiales. Hay cosas sonoras que entran por el oído. Y soluciones a veces no buenas, sino soluciones de lastre, que le deja de otro medio al pasar. Yo quiero después dedicarle el único reproche que yo tengo en la película, pero lo quiere dejar más para adelante, que, y es precisamente eso, lo que se aprende en la radio, que es darlo todo en la palabra, darlo todo en la palabra y darle soluciones. Porque la radio todo lo tiene que resolver con el sonido y con la palabra, es más verbalista. Es un solo medio y por lo tanto, y entonces tú arrastras, y no te das cuenta plenamente de eso, cuando pasas de un medio a otro, arrastras cosas, recursos, elementos que vienen de la radio, que son muy propios de la radio, y pasa lo mismo con la televisión. Darana ahora surge, pero Darana era súper conocido en la radio y en la televisión mucho antes de que saliera esta primera película, el largometraje de él. O sea que él se forma en esos medios. Incluso él se hace bastante famoso dirigiendo un teleplay, un dramatizado que pone la televisión cubana, no recuerdo bien el nombre, pero tiene la palabra rosa en el título, sí. que es muy premiado, que ese año es muy premiado en los premios de la televisión, sí, en Cuba, y es muy reconocido, y mientras él iba trabajando en Los Dioses Rotos. Claro. Una sola anécdota más cortita antes de pasar a la otra pregunta, no me matarán. Hace algunos años yo le hice una entrevista a Lester Hamlet, un muy importante joven realizador cubano. Digo realizador porque él es director, él también es editor, él tiene formación de editor. Y después ya pues realiza sus propias películas y las dirige en la totalidad. Él me decía en la entrevista, es que la edición es el latido. La edición es el corazón de las películas, decía, es el ritmo, es el latido. Sin eso, sin una edición talentosa detrás, una película puede derrumbarse. Se la puedes echar a perder. Aunque haya ido con un guión sólido, sí, aunque el director haya hecho un trabajo importante en el set o en donde haya grabado, pero con un editor que destroza la película, de acuerdo. ¿Qué cree, profesor Julio? Totalmente de acuerdo. Es ese latido, ¿no? Una última pregunta antes de hacer nuestra pausa musical. Dice Cecilia Novoa que le gustaría conocer más sobre Yarini. Bueno, yo... ¿Quién fue Yarini? Yo quiero dejar eso para mi intervención. Ya. Para más adelante. Perdóname, pero quiero dejarlo más para adelante. Después yo le contesto a... Bueno, si Cecilia nos está escuchando, Cecilia, que sí le vamos a contestar, pero sí, que nos aguante, nos espere unos 5 o 6 minutos más para volver al tema. Vamos a hacer una pausa musical, profesores, y vamos a escuchar el tema Los Dioses Rotos. Es una de las piezas musicales de la película que nos ocupa, y enseguida estamos de regreso con más preguntas de los oyentes. Acabamos de escuchar el tema de la muerte de los dioses rotos. Es la música compuesta por Juan Antonio Leiva y Magda Rosa Galván. Son dos compositores, músicos que han acompañado a Aranas en varias de sus películas. Y a mí que, también. Y a profesor Gerardo también. Son personas muy talentosas cuyo trabajo es siempre muy plausible. Y vamos a tener más música de ellos aquí en el programa. Vamos ahora a continuar con las preguntas de los oyentes. Nos dice Evelyn Caroli, que fue mi compañera en el curso de dramaturgia con el profesor, que no sabía que la prostitución en Cuba fuera un problema nacional como para que trasciendan el tema de la película. Bueno, sí, mira, ahí sí me puedo extender un poquito. El problema es que al triunfo de la revolución se hizo un trabajo muy interesante con la prostitución. No hay que olvidar que Cuba era una especie de prostíbulo norteamericano. O sea, yo vivía en una zona de La Habana Vieja supuestamente decente, y ya en el año 57-58 a la cuadra donde yo vivía le había surgido dos prostíbulos. Y la gente protestaba, pero eran las propias autoridades las que tenían ese gran negocio. O sea, eso es, al triunfo de la revolución se hace un trabajo enorme con las prostitutas, se cierran los prostíbulos, un trabajo educativo, hay hasta aquella cosa de las violeteras, de que le enseñaban a manejar y le daban automóvil y eran taxistas o trabajaban en otras cosas. Hay un cuento famoso de un escritor ya desaparecido que todo se desarrolla en Copelia y es una gente que pide un helado y la persona que se lo sirva, la mujer que se lo sirve, dice: yo la conozco, ¿de dónde la conozco? Y todo el cuento es querer saber de dónde la conozco, hasta que al final del cuento se acuerda de que había sido una prostituta, que ella la había estado con ella. O sea, eso fue un orgullo durante mucho tiempo, fue un orgullo de que no existía la prostitución. O sea, teníamos la idea de que eso se había erradicado por completo. Pero al surgir el turismo, abrirse Cuba al turismo... Después de la caída del campo socialista. Después de la caída del campo socialista, la avalancha de turistas fue muy grande y resurge este problema. Entonces no se hablaba de eso. Entonces era tabú hablar de eso porque era como haber retrocedido. En algo que ya estaba superado. Algo, exactamente. Pero tú salías a la calle y veías eso. A determinados lugares de La Habana tú veías sobre todo cercano a las zonas de los hoteles, ¿no? Exactamente. Entonces el gran mérito de Darana es haberlo asumido, porque tenía que tener valentía, porque las propias autoridades no le gustaba mucho que se hablara de ese problema. Y Darana tiene la valentía de abordar ese tema. Y de abordarlo con algo que yo quiero dejar para luego, para explicar quién era Yarini y en qué se basa el talento de Darana, lo bien que supo abordar ese tema a partir de algo que era tradicional en la sociedad habanera, sobre todo de La Habana Vieja, que era la figura de Yarini. O sea, después yo voy a explicar más sobre Yarini, quién era Yarini y todo lo que surgió y cómo entronca, cómo supo Darana asumir esa tradición y reflejar y sacar a flote todo eso, porque cuando tú ocultas las cosas, eso va como creciendo, como una bola que va creciendo y en un momento... Pero cuando la transparentas ya puedes trabajar con eso y asumirlo como una realidad que existe, ¿no? Después yo voy a ampliar más. Como una realidad transformar. El profesor Julio Isadora Sierra pregunta que si la escena del abuelo de Sandra no está fuera de trama. Bueno, no, en realidad no. Yo creo que no, porque si hay una contribución a la acción base. Claro, porque ahí es donde ella se entera de que el personaje de Alberto era quien había conseguido el... Exacto. Y eso la hace... subordinada a la acción base. Exactamente. O sea, hay una contribución. Sí, sí, sí. No está desconectada, sí. No está... No, para nada. Lo que pasa es que no es muy... Claro. No, la pone así, de improviso, digamos. Caracteriza a Alberto. En un momento determinado caracteriza a Alberto. Pero esa caracterización está en trama, porque es que ella se ablanda con eso. O sea, cuando sabe que él, en ausencia de ella, porque ella estaba presa, en ausencia de ella, Alberto le consiguió el asilo. El asilo al abuelo de ella. Y nos dice Berta Martínez que no ve cómo las entrevistas a las prostitutas entran en la trama. estas entrevistas que aparecen. ¿Cómo no? Es la acción subordinada que le da cuerpo a la historia. Y le da unidad. Y le da unidad. Y además de eso, evidencia, porque es la forma de luchar de Laura. Laura, la profesora que quiere hacer su tesis de grado, que la comisión de la universidad se la cuestiona, y ella, su forma de la acción dramática y el intento está en que en las entrevistas ella va creciendo su tesis, va creciendo de que la tradición está presente, y eso era lo que la universidad, esa comisión no quería hacer ver, que se viera, y ella lucha porque la forma de luchar de ella es haciendo las entrevistas. Por poder plantear su tesis. Sí. Con una de las entrevistadas yo tengo mi objeción, la única objeción que tengo, pero lo voy a dejar para después. Profesor también. Julio, ¿algo sobre estas entrevistas? Que mientras todo lo que apoye a la acción base, todo lo que le aporte es siempre estará en trama. Listo, vamos a terminar entonces con la sección Usted Pregunta, nos vamos a otra pausa musical, esta vez es el tema Almendra, también de Los Dioses Rotos. Acabamos de escuchar un tema musical de la película que estamos analizando, se llamó Almendra, de Abelardo Valdés, y en la interpretación de la Orquesta Aragón, una de las agrupaciones más importantes en toda la historia de la música popular cubana. Bueno, para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, es un programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos analizando el filme Los Dioses Rotos, con guión y dirección de Ernesto Daranas. Es su turno, maestro Fernández, ahora sí. Ahora sí, no nos deje lo de Yarini más atrás. Para ahondar en la estructura y hablar de Yarini. Sí, bueno, voy a empezar por Yarini. Allá por el año 1910, la prostitución en Cuba estaba en manos de dos bandos. el bando cubano y el bando francés. Entonces se discutían, como la mafia misma se discutían el dominio, el negocio de la gran prostitución, se lo discutía. Pero ¿quién era Yarini? Porque Yarini tenía una peculiaridad. Yarini no era el proxeneta ese burdo, ignorante, machista. Sí lo era, sí era toda esa cosa, pero era de un gran refinamiento. ¿Por qué? Porque era un hombre culto. Venía de una familia de intelectuales, el padre era un italiano radicado en Cuba, con muy buena influencia en el medio burgués de aquella época y con muchas influencias políticas. Vamos a ver después que en el entierro de Yarini el presidente de la República puso su coche para que la familia fuera. O sea, vean toda la influencia que había. Y entonces había esta discusión y por culpa de una mujer, una santiaguera, parece que una mujer muy hermosa, que se discutían tanto el francés, el Luis Lotto y Yarini, se las discutían y se cayeron a tiro y se mataron los dos. Los dos se mataron. Ahí surge que el revólver de Yarini cae en manos de alguien que nunca se supo. El revólver y el pañuelo con la sangre de Yarini queda. Y queda, y eso era como prendas sagradas. Como un mito. Como un mito que había, y eso estaba en manos de... Y Darana, conocedor de esta historia, trascendente en la sociedad cubana, en ese mundo, digamos, de la prostitución atípica, pero prostitución, tanto es así que recientemente me leo un artículo relacionado, estudiando esto, un artículo de la historia de Yarini, y hablaban de que la tumba de Yarini no la conocían, estaba perdida en el cementerio Colón. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, yo sé dónde está la tumba, yo he ido a la tumba. O sea, sí se sabe dónde está. Sí se sabe la tumba, es una tumba de mármol negro que tiene ahí, y lo peculiar de eso es que todavía hay mujeres que van a ponerle flores a Yarini y a todos. Fíjate, si es un mito que ha subsistido, ha pervivido durante todo este tiempo ahí. Y Darana supo magistralmente asumir ese mito a partir de estas prendas y de esa arma. Darana arma toda esta historia. Esa arma la tiene alguien, del personaje que va a salir, o sea, el padrastro de Alberto tiene el arma de Yarini, que es también un santero, y el pañuelo lo tiene el que va a ser rival de Alberto dentro de la historia contemporánea. O sea, muy bien que está asumido toda la historia verdadera de lo que fue y la pervivencia de ese mito que resurge dentro de la sociedad cubana a partir de lo que ya dije de el resurgimiento del turismo en Cuba. La estructura, hablando de la estructura, cualquiera que no conozca bien la dramaturgia podría pensar que la acción de Laura es la acción base. No, la acción base no es la de Laura. La acción base es la de Alberto con el, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, el otro, y la presa codiciada es la que sale de la cárcel. O sea, es una lucha entre los dos hombres por esta mujer. Lo mismo que sucedió entre Yarini y Lotto. Ahí esa es la acción base. ¿Que termina en qué? En matándose cada uno de ellos. Matándose cada uno de ellos. Que no es que Albert, que... Es que no recuerdo cómo se llamaba el otro. Voy a buscarlo ahora mismo mientras búscalo estamos. Búscalo ahí para decirlo. O sea, él mata, Alberto el mata... Que hace Héctor Noah. El que hace Héctor Noah. Voy a él buscar mata, el nombre de la cosa. Él mata al proxeneta que tiene a la mujer que quiere Alberto, que viven enamorados, que tuvieron una relación juntos desde niño, y es ella la que lo mata a él. Es ella la que mata al que hace Noah. Pero Alberto le da el revólver a ella de manera... Toma el revólver como si él fuera el que hubiese matado a Alberto. Cuando vienen las pruebas, las periciales... Ella queda libre. Ella queda libre de eso porque él asume la muerte. Bueno, muy bien que está hilvanado toda la historia, todo el centro, la tradición que está en relación con Yarini y su propia historia, muy bien asimilado en la contemporaneidad. Pero yo tengo un reproche a esta película. Yo creo que, y esa nos queda a nosotros de aquella Rosendo. Cosa. Rosendo. Rosendo es el nombre de Héctor Noa. Mayor. Nos queda. Y Sandra es la presa codiciada. Y Sandra es la presa que es la codiciada. Que hace Anya Bugaure. Esa es la acción base. ¿Qué sucede? Que en el afán de. El arte no tiene que dar solución. El arte está para inquietar, para ir hacia la espiritualidad de las personas, como siempre digo, pero no tiene que dar soluciones. Hasta para angustiar. Hasta para angustiar. Pero soluciones tiene que darle el político, el cura, el psicólogo, pero el arte no tiene que dar soluciones. Y entonces nos queda a los que venimos de la radio y de la televisión con ese afán de llevar siempre una tesis y de darle una solución, y le queda en la prostituta que después se regenera al final, que sale en estado y tiene un novio ahora, al final, fíjate, sí, que le dan todo un tratamiento, y fíjate para que tú veas lo que es la curiosidad de esto y de cómo precisamente los géneros dramáticos tienen mucho que ver en el buen logro o en el mal logro. La única acción subordinada que está en melodrama es la de esta chica, la que sale en estado y al final tiene una solución. O sea, ¿qué no quieren decir? Ah, que se puede salir de la prostitución. No, eso lastra la película. Para mí lastra la película. ¿Usted cree que eso le resta? Le resta la película. No tenía que dar solución. Porque no era necesario, porque no venía, primero no venía el caso, porque no estaba estudiando las razones de por qué. No, sino una especie de paralelismo histórico, sí, entre cuando ocurrió esto a principios del siglo XX y esta nueva circunstancia. Exactamente. Ese es el único reproche que yo le doy. Y creo que nos queda, y yo me lo asumo como propio, porque yo quiero a Darana con el alma, para que tengan una idea, yo fui compañero del padre de Darana muchos años, y Darana surgió no voy a decir de las manos mías, pero delante de mí, exactamente, esa es la imagen, delante de mí surgió ello, dirigía radio, trabajaba en la televisión, y Darana se destacaba como un joven de mucho talento, y nos queda eso. Nos queda eso porque la televisión, como es tan masiva, pues tiene ese lastre de que le resta del gran arte, ¿no? Entonces, ahora estamos haciendo esto que nos permite hacer algo con más vuelo y sin embargo arrastramos esa condición. Y lo significativo es que todas las demás acciones están en otro género y el único que está en género de melodrama es este. ¿Por qué digo que está en género de melodrama? Porque la solución de este caso, de esa prostituta, vino porque mataron a su procedente. Sí. O sea, vino de afuera. Y ella se libra. Ella se libra porque mataron a la... No se libra porque ella decidió salir de ahí. Entonces está en melodrama esa... Ella es la única acción subordinada que está en melodrama. Yo lamento que eso haya pasado así, porque de todas maneras la película es genial. La película fue durante muchos años lo mejor que se hizo en Cuba, sí. Pero tiene eso que hay que señalar. La película está como para sentarse y no levantarse ni a tomar agua, ¿verdad? Es una película, sí, que te atrapa. Sí. Tiene como 12 acciones subordinadas, o sea, es un ritmo... Trepidante. Sí, muy buena, muy buena. Vamos a hacer una pausa antes de ir con el profesor Julio Recalde y vamos a hacer otro corte musical, esta vez para escuchar Doble Inconsciencia, con las voces de María Teresa Vera y Lorenzo y el Resuelo. Enseguida estamos de vuelta para analizar Los Dioses Rotos. Engañado el sentimiento aquel. siento mujer haber creído que eras tú el ángel que yo había soñado. Era fingido y solo siento mujer haber creído que eras tú el ángel que yo había soñado. Solo siento el haberte prodigado mi amante corazón triste y herido, y lo has querido tú y hasta has sentido por firme tal tu corazón amado, con que te vendes noticia grata. No creas que te odio y te desprecio, y aunque tengo poco oro y poca plata, y en materia de compras soy un necio, espero que te pongas más barato. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Doble Inconciencia, e interpretado por María Teresa Vera y Lorenzo Hierrezuelo. Es de la autoría de Manuel Corona y es también parte de la música utilizada en la película Los Dioses Rotos. Ahora sí, profesor Julio, ya había comentado usted el valor del montaje en esta película en Los Dioses Rotos. Háblenos un poco sobre su apreciación sobre el trabajo fotográfico y el trabajo actoral y otros elementos que quiera sumar sobre esta película. El trabajo fotográfico aquí es muy especial porque busca una serie de locaciones para mostrar, sacarle belleza a esa parte de la ciudad que ya está muy derruida, muy dañada por el paso del tiempo. Pero en medio de esas ruinas se encuentran una serie de elementos arquitectónicos de gran valor, fragmentos, pedacitos con los que van componiendo toda una estética, todo un discurso estético que le pone gran sabor le aporta mucho a la película, le da justamente ese sentido de la decadencia, parecido a cómo que no podría ser rememorar o imaginar cómo pudo haber sido eso mismo por ahí por 1910. Es muy interesante porque este director es la misma Habana. Claro, saca unos casi 100 años después. Claro, se saca de la manga esa antigua ciudad que ya no que existe. Que existe unos pocos vestigios, pero logra contarnos la idea de cómo pudo haber sido eso. Y eso es muy interesante porque este tipo de cineastas que tienen que trabajar con unos pocos recursos, cuando son creativos, logran superar eso, no es un condicionamiento, y le sacan el mayor de los partidos a cualquier situación. Aquí aprovechan todas las posibilidades que dan justamente esos espacios, y es un trabajo que debió llevar una búsqueda fotográfica muy muy minuciosa, muy larga, muy muy complicada, hasta ir encontrando todos esos sitios, esos lugares, esas tomas. Es de Rigoberto Sanarega la fotografía. Es también un fotógrafo que ha trabajado con Darana antes y después. Claro. Han hecho un dúo de trabajo que le está acompañando. Eso es solo una cosita antes de que me hables de los actores. Sí queda bastante de La Habana. O sea, La Habana vieja, que es patrimonio de la humanidad y que está por cumplir 500 años de fundada como villa. Claro, sí, pero cuando quieres dar una idea, una imagen de época, claro, todavía hay mucho, pero ya no está en su momento en su mejor momento, en ya, su momento de esplendor. Claro, pero estará cuando se logre restaurar totalmente el más grande centro histórico conservado, claro, de América Latina. Esa es la complejidad, eso es muy caro y llevará mucho tiempo, pero aún así el haber dado a los espectadores una visión, un permitirles que imaginen cómo habrá sido eso en su mejor momento, es un gran trabajo. Eso no tiene más que ver una escena, o sea, varias escenas que se hicieron en ese cuarto. Hay un cuarto que se ve que está muy deteriorado, pero al fondo se ve un vitral, unos medios puntos, unos vitrales que da lo que exactamente hablar. Esa es la idea, sí. Y justamente yo recordaba ese pasaje, sí. porque es ese contraste, sí. que encuentras en edificios históricos que a lo mejor les quedan fragmentos, le quedan apenas pedazos de su esplendor antiguo, pero que de todas maneras, con verlos nos dejamos de imaginar cómo fue su mejor momento. O sea que esta película, aunque sea en su deterioro, muestra la grandeza de una Habana, sí, que tiene cinco siglos. Que precisamente por eso, ese es el mayor mérito, porque logra mostrar con esas pocas insinuaciones, darnos esa misma idea. Sí. Eso es un gran aporte, porque porque justamente eso es que la relación que nos queda, la imaginación nos permite imaginar, valga la redundancia, nos permite hacernos una idea de cómo pudo haber sido, no sé, Bagdad en la época de Harun al-Rashid. No haya ese Bagdad, evidentemente. Y después de la guerra de Irak del año 2001, menos todavía. Pero si el cine nos permite imaginarlo, claro, o la literatura nos permite imaginarlo, nosotros vamos a reconstruir en nuestra imaginación, pero necesitamos esa sugerencia, ese aporte estético del autor, del director. En este caso del director de fotografía, que nos aporta tanto en esta película. Es una película muy bonita de ver. que es Rigoberto Sanabria. Bueno, por suerte para La Habana, no ha corrido la suerte de Bagdad, es una ciudad que está en pie y que en los últimos 20 años ha tenido un trabajo muy meritorio por parte del historiador Eusebio Leal, de restauración, de reconstrucción con detalles, y de su equipo de arquitectos. Pero bueno, regresamos. No quiero terminar esta parte, profesor, sin que me hable de los actores. Ah, bueno, ese es otro aspecto muy importante de esta película, porque hay una muy destacable participación de todo el reparto. No encuentro yo debilidades. Está muy bien elegido el reparto y hay una armonía en el nivel actoral. En eso no hay nada que no se puede decir menos. Es importante darse cuenta que todos esos actores de gran calidad que hay en esta cinematografía cubana y que muchos no han sido conocidos ampliamente debido a estas circunstancias históricas que han estado de por medio. Pero aquí, esta es una muy buena demostración, por ejemplo, de ese altísimo nivel que ha habido de interpretación. Yo veo, profesor Gerardo, que hay actores de más experiencia, como por ejemplo Héctor Noas. Sí. Y hay actores más jóvenes como Anya Bu, la que interpreta a Sandra. ¿Usted aprecia lo mismo que el profesor Julio, claro, la paridad en el registro actoral? Bueno, ella viene de teatro. Ella ya había hecho sus pininos en teatro y demás. Cosa que no dice nada, porque muy bien pudo haber sido su primer trabajo y además de eso no captar. Tiene una belleza rústica ella, no es la belleza esa de muñeca, la belleza edulcorada, sino es una belleza rústica. Ella da mucha como sensualidad. Como en estado natural. Exactamente, y da mucha sensualidad, que era lo que le hacía falta al personaje. Por algo estos dos hombres se la discuten, ¿no? Está muy bien ella, está muy bien los actores. Noah siempre ha sido un actor extraordinario. Y este niño, ¿cómo se llama él? El Alberto. ¿Qué hace el Alberto? Que sí, un muchacho joven también, muy talentoso. Hijo de un pintor también, viene de un ambiente artístico. Muy bien, además... El hijo de Fonseca, el pintor. Nosotros nos imaginamos a Yarini así, o sea, con muchacho esos atractivos joven, atractivo. Masculinos, además... Y está muy bien, como actor está muy bien ellos. Y otros, hay pequeños papeles, por ejemplo, las prostitutas. Hay prostitutas que son muy orgánicas en su reacción. Hay una de ellas que la que le da golpe el proxeneta de él y demás, yo sufrí el testimonio. Yo sufrí el testimonio de eso, muy orgánica ella. Es un trabajo que hay que también agradecérselo a Darán. Eso justamente iba a decir. Ajá. Porque ya es una característica en el trabajo de él. Sí. Es un director que sabe manejar el cuerpo actoral. Además, con muy buen carácter, porque tú sabes que hay otros directores que se le imponen y todo. No, él habla con la gente, él los lleva a lo que... Muy persuasivo. Puede tener eso. Ya es estilo, ya. Ya, pero el resultado es el claro, interesante, claro. Que él lo consigue. Sí, ¿quién le dice que no a Darana? Con esa suavidad con la que te plantea las cosas. Sí, sí, sí. Es pero una sabe lo que muy quiere, chévere. Porque... Toda va de cabeza suavidad, para pero lo que él hasta que logra lo que es quiere. Que esa es su función. Eso. Sí, bueno. Sí, sí. Ese es el mérito es de su cometido, directores. Pues tiene que lograrlo. Sí. Y quede plasmado. Que la última película es la que representa a Cuba en el Oscar este año. Sergio y Sergei. Sí. Que no me vean a la crítica, me parece que no lo había tratado bien, pero es la que va. Yo aún no la he visto. No, yo tampoco. Los reto a ustedes a traer Sergio y Sergei al programa. ¿Qué bueno, les parece? Cuando regrese de Cuba. Cuando regrese de Cuba, listo. Hay una pregunta, la pregunta conceptual que siempre hacemos en el programa. ¿Es lo mismo los adelantos que el rompimiento? No, para nada. Los adelantos, primero, los rompimientos. Los rompimientos, no digo que sea una creación de Bertolt Brecht, pero él lo tuvo como un elemento de... Los griegos planteaban que había que enamorar, que había que persuadir, que había que sumar al espectador. Y hubo toda una corriente de la etapa de Bertolt Brecht, que se supone que sea de la escuela de ellos, que decía que cuando tú te emocionas no puedes pensar. Y le hacía falta más un pensador que una persona emocionada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Incluso nuestro apóstol José Martí decía, emocionar es concientizar. O sea, yo a través de la emoción. A través de la emoción tú puedes concientizar. Pero se le atribuyó a Bertolt Brecht eso. Pero esa es una visión un poco mecánica del planteamiento de Brecht, porque Brecht lo que planteaba es un efecto de distanciamiento. De distanciamiento. Porque incluso porque la emoción está en... Claro, porque la ruptura está los rompimientos están desde el teatro griego. Desde el teatro griego, sí. Los expertos claro. En rompimientos, Molière, por ejemplo, sí. Con sus apartes, que son tan característicos. Claro, que es un rompimiento. Claro. Eso es un rompimiento. O sea, cualquiera, o sea, es quitar el encantamiento, quitar la... Romper la en el teatro la cuarta pared. La cuarta pared. O sea, en el cine, por ejemplo, el actor que mira al público, mira a cámara. El que mira a cámara. Y le habla al público. O sea, es un rompimiento. Y así hay muchos, no sea, no solamente ese tipo de rompimiento. Esa es una cosa, pero los adelantos son otra cosa. Los adelantos es como una especie de premonición, algo que... Te anuncia ¿qué va a pasar, lo que estamos ¿no? hablando de una escena que queremos incorporar en algo, un trabajo que estamos haciendo, eso es un adelanto. Eso es un adelanto de algo que va a pasar, que te lo presagia, dar una que te pista. Lo simboliza, que te da una pista. ¿Te das cuenta? Crear una sí. una predisposición en el espectador para que él saque sus consecuencias. Exactamente. Pero es distinto porque es sí. solamente una insinuación, no Ajá. necesariamente es la necesidad de romper. No, no, para nada. Hay una gran diferencia entre el rompimiento y adelanto. Entonces nos queda claro que adelanto y rompimiento no son la misma no cosa. No son la misma cosa. Curiosidades del cine. No doy mensajes, hago películas que dicen cosas, algo para que la gente pueda entretenerse, algo real y sincero. Cada uno puede hallarle el mensaje que le parezca. Lo dijo David Lean, director de cine británico, ya fallecido y célebre por cintas como Doctor Zhivago. Para los oyentes que nos siguen y quieren hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos. Es el capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista Gerardo Fernández García. Bien, entonces, profesores, queda que nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a esta película. Yo, por el señalamiento que le hice, que creo que... No le va a quitar un punto. Sí, le voy a quitar un punto. Yo ¡qué le doy horror! 9. Yo le doy 9 porque... No lo quiero de maestro. No, yo adoro, creo que el resto de la película está tan completa que veo eso como un lunar, veo eso como un como algo que lastra. Es cuando tú estás viendo una película y estás encantado y pasa algo que te la desbarata. Pero un lunarcito no hace un cáncer de piel. Sí, pero es que no está ni siquiera en las coordenadas de él mismo. Él no viene dando soluciones, ¿no? En ninguno de los otros casos da soluciones. Y ese sí. Y repito, simbólica, sospechosamente... Es el único de la única de las acciones subordinadas que está en melodrama. Las otras están en tragedia, las otras están en comedia, pero no está, y esa está en melodrama. Pues yo nunca doy nota, pero le doy 10. Dígame usted, profesor Julio, ¿cuánto le da? Yo no voy a ser en este caso tan riguroso como el maestro. Y yo sí le voy a dar el 10. Mira, yo tengo otro reproche que hacerle a la película. ¿Por qué ella tenía que estar drogada para entregársele al macho? Me estoy refiriendo a Laura. O sea, como para limpiarle. Es una tendencia. Es algo que nos viene del didactismo que tiene la televisión, que tiene la radio. ¿Por qué ella tenía que estar drogada para entregarle? No, si a ella le gustaba el macho. Ella no tenía por qué estar drogada para entregárselo al macho. Eso sí. Es la tendencia. Que esa sí es una objeción. ¿Te das cuenta? Pero ya le dio 10, ya no me ya, va a ya no puedo echarme atrás. Bien, esta ha sido la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar